Cuando arrancamos Radiocracia refería a los dos países, el país real, el país oficial, el país de los medios hegemónicos, el país de la calle y las plazas. También hay una provincia que a veces parece dividida en dos. El acto del 24 de marzo, el otro día en la Plaza San Martín, fue ejemplar, una demostración de unidad del campo popular con participación de distinto signo político, social, de diferentes orientaciones, que vienen de distintos lugares y que sin embargo confluyeron en esa necesidad de reivindicar el proceso de memoria, verdad y justicia, de señalar además los tumbos que ha dado la propia democracia en este camino y también señalar el ejemplo internacional, mundial, histórico que significa que los delincuentes de lesa humanidad puedan ser sometidos a juicios. En ese camino hubo una pequeña marcha que bordeó la jefatura de policía y pasó por la casa del ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno. Pasó de casualidad, porque era el camino a seguir para ir desde la Plaza San Martín hasta la jefatura, o para volver más específicamente. Bueno, hoy tomamos conocimiento a partir de una nota que difunde en algunos medios, como siempre suele hacer, la diputada Sandra Fonseca, que es esposa del ministro Tierno, y señalo de que es esposa del ministro Tierno porque su pertenencia política y su importancia política radica en esa cuestión. No nos gusta decir de nadie que es la esposa de, ni de nadie que es el marido de. Simplemente cada cual es cada cual, pero en este caso, desde el punto de vista político y de la importancia social, sin dudas, Sandra Fonseca es no solo diputada provincial, sino esposa del ministro de Seguridad. Bueno, ha difundido un mensaje que veo publicado en Diario Textual, no sé si estará en otros medios, respecto de que ha recibido algún tipo de insulto cuando estaba ese 24 de marzo a la salida de su casa. Efectivamente, la calle Mitre se la vio a la diputada, yo no vi que nadie insultara más. Me llamó la atención que la movilización siguiera con tranquilidad, que no reparara, y hasta hubo algunos militantes que lo saludaron, esto, algunos de los organizadores del acto. Qué bueno que a nadie se le ocurrió quedarse con Tierno para que no se cambiara el eje de lo que fue el acto en sí, un acto que había sido rico, que representó sin dudas la lucha con alegría. Bueno, Sandra Fonseca manda a decir ahora que alguien que pasó por su casa le gritó a su hijo de 15 años y a sus amigos: Tierno hijo de puta, Tierno milico, vos sos la dictadura, fuera Tierno. Si este grito existió, que es posible, probable, no sería la primera vez que haya existido, no creo que sea la última, no fue seguro al hijo de 15 años, sino que el hijo de 15 años, dudo que alguien conozca quién es el hijo de 15 años de Juan Carlos Tierno. En todo caso, Tierno era un grito destinado al ministro de Seguridad. Y involucra a una integrante del Consejo Provincial de la Niñez. Se refiere concretamente a Ivana Ferreira. Ivana Ferreira, que es una militante de los derechos humanos y que labura desde hace muchísimo tiempo en el Movimiento Pampeano de Derechos Humanos, en el Desayunador de Villa Germinal, que le pone el cuerpo a estas cuestiones desde hace rato y que la verdad que es un basureo, que Sandra Fonseca, que además, insisto, es la esposa del tipo que maneja la policía y cómo la maneja en nuestra provincia. Bueno, la identifica personalmente con nombre y apellido, pero tampoco sin referir qué hizo exactamente, de qué la acusa concretamente, no señala que le haya hecho una denuncia formal ante el Poder Judicial por alguna cuestión. Se trata claramente de una persecución y por eso digo que hay también a veces dos provincias en las que claramente nosotros estamos de un lado, con Ivana Ferreira en este caso, y hay otra provincia que es la que comanda esta policía, Tierno, que es el funcionario señalado en los discursos y en los documentos como un tipo que representa lo peor de la democracia, porque no es ni siquiera un discurso mano dura, sino que es un tipo que tiene antecedentes personales. Intentamos hablar con Ivana Ferreira hace un ratito, ella recién está sabiendo de esta situación ahora, ni siquiera tuvo conocimiento. Me están diciendo en este momento oyentes por distintas vías que también pasaron por ese lugar y que nadie dijo nada. Supongamos que nadie dijo nada, pero también supongamos que alguien lo dijo. Y no hay ningún derecho a que no se pueda gritar en la calle y que no se le pueda decir lo que se piensa de un funcionario público. Es decir, aun cuando alguien hubiera dicho eso, Bien dicho está, ¿qué querés que te diga? Así que hago mías y de Radio Kermés en este momento las palabras que Cintia Alcaraz expuso en su muro de Facebook y que representan la solidaridad, el acompañamiento a Ivana Ferreira como militante social, víctima de una persecución política en este momento por parte de Sandra Fonseca. Es cuanto menos vergonzoso que la vicepresidenta del Consejo Provincial de Niñez sea la esposa del mayor violento que tiene esta provincia, de uno de los que sistematiza las torturas de la policía contra los pibes y pibas pobres. Juan Carlos Tierno, es violencia, es tortura. Y si no quieren escuchar a las organizaciones, a las personas, a las pampeanas y a los pampeanos gritar en las calles «Tierno, basura, vos sos la dictadura» o «Fuera, Tierno, fuera», que se retiren de la política. Ya demasiada impunidad han conseguido. Te escuchamos en el 106.1. Agéndate el número de radio.